estamos acá de vuelta y tenemos acá a Sofi. ¿Cómo andás? Hola, Gala, Vale, bien. ¿Y ustedes aquí con mi tema del viernes? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, este tema se llama Shine On de The Cooks, banda británica muy conocida. Que bueno, Shine On significa brillar o brillarás. Parece un lindo tema, como ya que estamos en un día gris, viene bien iluminarse. Sí, está bueno. Bueno, yo la traje porque es como que, no sé, es como que te levanta y es como re tierna y no sé, es como que... ¿Qué dice la letra un poco, más o menos, como por ubicarnos, viste? Bueno, por lo que yo interpreté, se trata de un chico que le canta a una chica que le dice que, bueno, que ella no tiene que sentirse insegura y que él la ve hermosa de cualquier manera y que porque ella no brilla, porque no se deja brillar. Qué lindo, qué tierno. Está muy bueno. Ahora entiendo por qué es tierno. Sí, sí. Igual es como que medio raro porque parece que la chica tiene como, ¿cómo se dice? Como así como tantas inseguridades que ella no le cree lo que le dice. Y entonces él es como que trata de decirle que igual se ve linda de cualquier manera. Claro, o sea, en el tema estamos hablando de una chica insegura y que trata de decirle que brille más allá de la inseguridad que ella tiene en este caso, ¿no? Claro, sí, pero es como que en algún momento como que llega que él le dice que ella se deja llevar mucho por las revistas de moda y que ella igual, a pesar de que sabe que no es real lo que ve en las revistas, es como que igual se deja llevar y es como una especie de autodestrucción y entonces es como que... la relación entre él y ella es como algo tensa, por así decirlo. ¿Las revistas? ¿Esto tiene que ver como el estereotipo que se genera por las revistas o algo así? O las redes. Es como que está mezclado. Es como que la chica tiene inseguridades y también se deja llevar por los estereotipos. Sí. Claro, pero de ahí parten las inseguridades también, ¿no? Digo, del ver una revista, ver un cuerpo perfecto supuestamente en las redes. Sí. Cosas que pasan hoy en día también. Que, o sea, no es algo que no te hace sentir muy cómodo eso, claro. Pero hay que ver si creo que el tema lo dice bien, hay que ver también lo de adentro, cómo es uno y brillar. Claro, justamente con lo cómo uno es, sin sentir eso y tratar de hacerlo mejor. Claro. Eso creo que es algo para remarcar y me llegó mucho tu tema. Sí, a mí también, y por eso lo traje, viste, para compartirlos con ustedes, porque me bueno. Me gustó mucho. Sacando lo inseguro, es como que siempre, si vos te sentís mal, esto como que te queda como... Si vos te sentís mal y vos se lo decís a alguien que te quiere mucho, esa persona va a tratar de hacer lo mejor para hacerte sentir mejor. Y decirte lo mejor, claro. Te tira para adelante. Es como para dedicársele a alguien también, o sea, en sus peores momentos, digamos, ¿no? En un momento triste. Claro, como diciendo, ¿por qué no brillás? Vos deberías brillar. Se lo dedicamos a todos los oyentes también, ¿no? Claro. Brillemos todos. Capaz tiene un día malo y quién sabe, ¿viste? Bueno... Les dedicamos este tema de Cooks, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Me gustó el temazo. Gracias, Sofi. Nos vamos y ya volvemos. The things that make you mine. About your hair, you needn't care. You look beautiful all of the time. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine on? You're my good thing. With people at the seams, but you still read. I must admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked in. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine. Shine, shine on. lacy pins holding up the things that make you mine. About your hair you needn't care, you look beautiful all of the time.